Tierra blanca y celeste el corazón. La Guardia Imperial alienta el Racing campeón. Para el país racingista es luchar a la número uno. Tierra blanca y celeste el Racing campeón. Anoche leía Fontana Rosa. Era tarde y en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 metros 3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarte la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tuve sexo en muchas posiciones. También puedo contarte que soy... Chapa País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Brillará Blanca y Celeste de día domingo lluvioso, Recién estuve en la calle, empezó a llover. Así que los que estén volviendo a su casa o trabajando en la calle y demás, hay que manejar con precaución, con cuidado, paciencia. En este 28 de octubre de 2012 arrancamos una nueva edición de este Brillará Blanco y Celeste por Radio América, por la 1190, 2106 en toda la República Argentina. 22 grados 2 es la temperatura. Tendremos un programa importante, un programa para hablar muchísimas cosas, más allá de la derrota ante Vélez, que creo que es el eje principal del programa, de las últimas horas, de lo que tiene que ver con el mundo Racing. Pero también Brian Eisenberg en un ratito va a dar una información importante en cuanto a lo que se viene. Así que estén atentos, porque antes de las 10 de la noche, una información que está manejando Brian para lo que se viene, para el próximo partido. Así que, bueno, estén allí atentos. También van a poder comunicarse al 4-779-1190 en los teléfonos habituales de Radio América, para los que recién nos escuchan, un ratito para salir al aire, para hablar un poquito de lo que fue esta derrota ayer en Amalfitani ante un equipo que se sabe que está formado hace mucho tiempo. Ayer me dio la sensación de que Vélez me pareció más equipo que Newell's. Al menos en los partidos con Racing. Es cierto, Vélez jugó de local, Newell's en su momento vino a Avellaneda a hacer otro juego del que hizo ayer en Rosario con Arsenal. Pero me pareció un equipo más equipo, por decirlo de alguna manera. Y si bien fue superior a Racing en los 90 en general, mereció ganar el partido, creo que Racing lo respetó demasiado a Vélez. Ya desde el arranque uno veía que no podía agarrar la pelota, que le iban por la espalda de Pichud, que Pelletieri se le complicaba en la marca y en el quite, que Suculini tenía que correr demasiado y por momentos corría mal la cancha porque tenía que cubrir esos huecos, que Villar está desaparecido. Eran muchos los factores negativos en el partido de ayer y en el arranque. Y a eso el condimento de que a los 15 minutos llega el gol de Vélez. Un gol raro que Saja saca como puede. Yo creo que no tiene ningún tipo de responsabilidad el arquero, porque saca como puede la pelota y le queda justo aparato para que ponga las cosas 1-0. Pero Racing lo respetó mucho a Vélez. Y Vélez lo jugó el partido sabiendo que lo tenía que ganar, porque Newell's había ganado, porque era la única chance y la última chance que tenía para no perder pisada y para seguir en la pelea por el campeonato. Y Racing fue a jugar el partido como lo jugó con River y como lo jugó con Colón. A esperar, a aguantar el primer tiempo, a tratar de buscar alguna genialidad de Centurión o de Vieto para desequilibrar. Y en algún mano a mano o en alguna contra, tratar de ganar el partido, por lo menos llevarse algo. Esa es la sensación que me dejó el partido de ayer. No me gusta hablar de los árbitros, pero ¿es necesario que pongan a Pesota en un partido tan importante como el de anoche? Era lo que también me preguntaba. Más allá de los fallos, que se puede equivocar o no, a mí me gusta, o yo evalúo mucho, me pasa mucho con los árbitros cuando antes del offside yo ya veo la línea si levanta o no levanta, y esas cuestiones que yo veo más allá del error, que en la tele todo es mucho más fácil. Lo que yo no puedo aceptar de un árbitro, insisto, más allá de lo que haya cobrado, es dónde dirige, que no corra la cancha, que dirija lejos de la jugada. Eso es lo que yo no puedo aceptar de un árbitro. Y por eso hago esta calificación y robo un minuto del programa para hablar del árbitro, porque no se puede poner un árbitro que no está en una condición física para dirigir este tipo de partido. Más allá de que dirigió mal, más allá, insisto, no tuvo incidencia en el resultado y Vélez ganó bien. Pero son esas cosas que no me gustan y que me gusta aclarar, y si alguno está escuchando es, y sí, es verdad, Pesuta no puede dirigir este tipo de partidos. Son opiniones, ¿eh? Porque yo le puedo preguntar a un hincha y un hincha me puede decir, no, para mí tiene que seguir jugando Cámpora. Y otro hincha me puede decir, y no, pero tiene que jugar San. ¿Qué pasó con esto? Cuando San sale del equipo, Subeldía toma la decisión de sacarlo del equipo e ingresa Cámpora. Cámpora, gracias a Dios, tiene la suerte de convertir. Entonces automáticamente sigue en el equipo. Y con eso va de la mano de que cuando le tocó ser titular a Cámpora, le tocó ser titular a Vietto. Y está claro de que Vietto le da un ritmo totalmente diferente al equipo que no le daba Auche. Y más allá de que haga o no haga goles, San tiene que ser titular. Porque pregúntale al defensor rival, cuando en la formación dicen que juega Cámpora o que juega San, ¿qué es lo que siente con uno y con otro? Pregúntale a ver lo que te dice. Es una discusión eterna, ¿eh? Eterna. Pero Racing no ganó porque no jugó San, ¿eh? Porque cuando jugaba San no le llegaba la pelota, y ayer a Cámpora pasó lo mismo. Acá hay otra cuestión en el funcionamiento para analizar. Yo empiezo a poner ingredientes que a mí veo que, bueno, evidentemente con Tigre algo va a tener que cambiar. A mí no me alarma esta derrota porque estaban los planes. Era una posible lógica perder con Vélez. Lo que no es lógico es no ganar el fin de semana. Con Tigre ya no se puede perder más puntos. Ni siquiera para pelear el campeonato. Para seguir arriba, para tener confianza, para de a poco tratar de encontrar un funcionamiento. Y otra de las cosas que pensaba ayer con los cambios, y si Auche no jugó ayer, no juega más. Si cuando entra Fariña, yo dije, bueno, es el momento que juegue Auche por un lado, que Vietto juegue por el lado de Cubero que está amonestado, y que Centurión sea el que juegue libre. Dije, bueno, y van a tirar centro a Sand, lo lógico, digamos, es una cuestión lógica que Vietto por un lado. Y cuando entra Farina dije, ya está, si Auche no jugó y no juega más. Son algunas cuestiones que me han dejado la derrota del partido de ayer. Y después quiero hablar del River Boca que se va formando con el hincha de Racing que no me gusta. Que leo cuando pierde Racing y que algún colega o algún hincha dice, viste que yo te dije que tenía razón, que este equipo es un desastre, que no juega nada, que no tiene identidad. Y cuando ganás, que viste que hay que darle tiempo. Lo que generamos, es algo que no me cierra y que no entiendo esto de el River Boca que genera o se genera en el hincha de Racing. Pero bueno, son las cuestiones que tiene también el fútbol. Hay mucho para hablar, me gustaría abrir, voy a abrir las líneas en un rato, también vía Twitter, arroba Marrubinstein, porque es importante también que el hincha opine. Yo siempre digo que es con respeto, están abiertas las líneas para que el hincha también opine. Así que arroba Marrubinstein, arroba también BriAZ, de Brian Eisenberg también. Abrazo para Gonzalo Peveri, que siempre fiel, como siempre. Mauricio Silva dice, por favor, digan que no damos dos pases seguidos, que este muchacho haga su experiencia en la escuela. Bueno, ahí ya empiezan un poco los oyentes a opinar un poco esto que venía mencionando desde el funcionamiento del equipo. Y otra cuestión antes de meternos con la conferencia de Subeldía. Creo que va a haber cambios la semana que viene. Y yo me hago estas preguntas, ¿no? Es pregunta, repregunta. Ante el muy bajo rendimiento de Pelletieri, ¿está para salir del equipo? La repregunta sería, si sale Pelletieri, ¿Zuculini está para bancarse el medio campo solo? Quizás sí, porque ayer, por ejemplo, en algún momento se descontrolaba justamente porque tenía que cubrir los huecos de Pelletieri. Y la última repregunta es, si sale Pelletieri y juega Zucu, ¿uno cree que va a jugar Camoranesi? ¿Está Camoranesi para aguantar todo el partido? Porque quizás Camoranesi no juega por esto, porque no le da el físico y porque lo quiere para los 30 que lo termina poniendo su día en el complemento. Yo creo que va a haber cambio. Y además, está claro que no le tiembla el pulso a Subeldía, porque si lo sacó a Camoranesi puede sacar tranquilamente a Pelletieri. Pero que saque a Pelletieri sería algo raro, algo extraño. 21-16 en toda la República Argentina, 4-7-7-9-11-90. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Subeldía después del partido, como siempre habla el técnico de Racing. Eso insisto que es lo bueno que tiene. Y dura unos minutos, está bueno escuchar a ver lo que decía el técnico de Racing después de la derrota ante Vélez en la partida. No, partido como lo esperábamos, sabíamos que iba a ser muy difícil. Sí, sí. Y bueno, no sé si el resultado es justo o no, creo que sí, porque tuvieron las pocas chances que hubo en el partido, las tuvieron ellos. Me parece que hay un punto importante que te conviertan dentro de los primeros 20 minutos a este nivel. Facilita después el desarrollo. Pues nosotros intentamos de todas maneras, hicieron un esfuerzo enorme, lo pelearon hasta el final los jugadores. Desde ese punto de vista nada que decir, y sí, desde la actitud y eso rindieron tributo a lo que se venía haciendo. Después no pudimos, tuvimos mucha pelota parada, no pudimos concretar. Vélez tiene buena altura y después al achicar los espacios por meterlos, no podíamos tener claridad para generar situación. Perdimos dos o tres pelotas ahí en la zona media que hicieron que ellos con tiempo y espacio resolvieran bien, o sea, como si fueran contragolpes precisos. Y bueno, tampoco fueron muchas situaciones claras, es decir, dos de bordes y después la del gol, después una al final. Yo me quedo con intentarlo, con jugarlo, con pelearlo, con hacer lo que se puede, ¿no? Y hoy se hizo el máximo de esfuerzo y no alcanzó. Tampoco hay que hacer drama, perder por la mínima, y hay que seguir por el camino que estamos. Y bueno, esperar que corra la fecha y seguir sumando. No, que fueron más claros en el primer tiempo con dos o tres ataques, o sea, manejando la pelota de mitad de cancha hacia adelante, como que al tener un poquito más de precisión, vieron los espacios para quedar con posibilidades de situación de gol. Nosotros tuvimos esos espacios en el primer tiempo porque quedaba medio partido, pero no fuimos lo suficientemente claros como para meter el último pase bien para que a partir de ahí sea situación de gol. Es una obviedad que lo que nos faltaba era eso, esa claridad ahí de meterse hacia adelante, pero nada que decir, o sea, por lo menos se intentó. Después que salga o no salga, es momento de la noche. Y en ese sentido no tuve buena noche, porque me parecía que era momento de seguir con Villar en cancha, seguir atacando, seguir intentando claridad. Y me parece que combinaron bien Villar y Camoranesi. Nosotros que al tener la pelota, como dice él, por ahí tuvimos un porcentaje alto como veníamos, y más con un estilo con este estilo de equipo. Y bueno, hicimos que se replieguen y ahí ya no nos favorece a nosotros mucho. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Nosotros necesitamos espacio y claridad para atacar. Bien. Claro. A mí me hubiese gustado terminar con más puntos después de la fecha. Como se ha dicho, todavía falta. ¿Sí? Bien, ahí estaba la palabra de Luis Ubeldía después del partido. Claro, el técnico de Racing. Yo creo que más allá de las dos o tres jugadas que tuvo Vélez, que él manifiesta jugadas puntuales, Vélez manejó la pelota en el partido. Yo insisto con esto que lo respetó demasiado a Vélez. Es cierto que después en el complemento la idea en principio estuvo mal, pero cuando regalás y ante estos equipos, la verdad que se hace muy complicado. 4-7-7-9-11-90 antes de ir a la tanda, a la primera del programa. Saludo al primer oyente, a ver si ahora un ratito va a estar, se cortó, bien. Voy a leer algunos Twitter. Amílcar dice: Camoranesi como media punta le daría más juego al equipo, podría ir en lugar de Cámpora, hay que apoyar, derrota lógica. Abrazo para Diego Morris, colega, también está escuchando el programa. Ahora sí, Brillar, hola, Inquisieleste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola, Martín, Pedro habla. ¿Cómo andas, Pedro? Bien. ¿De dónde sos? De Ramos. De Ramos. Escuchame, bueno, Martín, te quería decir que nosotros tenemos una larga historia de sufrimientos y de malos juegos y vemos pasar técnicos y estamos cuartos. O sea, si bien yo ayer puteé, me la agarré con el equipo, con el técnico, hoy más tranquilo, me parece que tenemos que dejarlo laburar al técnico y bancar al equipo. Pedro, ¿qué te gusta y qué no te gusta del equipo? Porque a mí yo decía, esto de el River Boca con el hincha de Racing no me gusta, ¿viste? Uno que te da para el mismo lado, más. Yo digo, a mí la crítica justificada me la acepto, me interesa. Mira, yo ayer veía el partido con un amigo, sí. ¿Sí? Que criticaba y tiene razón, pero me gusta la solidez defensiva que tenemos, no me gusta el volumen de juego que tiene el equipo, que no tiene el equipo. Eso para mí que o sea, estamos haciendo el mismo planteo en todos los partidos, al menos en estos últimos partidos, y nos hacen un gol y no tenemos respuesta. Pero que haya mantenido el equipo por 4 partidos seguidos, eso para mí es muy importante. Hablabas de, ya aprovecho para tirar el dato, de que hace un gol y le cuesta, hace 27 partidos que Racing no ha vuelto un resultado. La última vez fue en febrero del año pasado cuando se le ganó a San Lorenzo con 2 goles de Teo con los centros de Pichudo. Así que imagínate, entre todas las cosas que hay que corregir, esto es clave, 27 fechas en las cuales en 24 que empezaste perdiendo los perdiste los partidos, es mucho. ¿Viste? Es que esa es la sensación que daba ayer, nos hicieron el gol y mi amigo decía, ya está, lo perdimos. Y aparte ve el este, eso, ¿viste? Eso, encima eso. Por eso. Encima eso. Pedro, abrazo grande, gracias por llamar. Chau, chau. Hasta luego. Bien, 4-7-7-9-11-90, ahora sí, 21-22, vamos a la primera tandita, así no nos atrasamos, y se viene nota, se viene más información aquí, hasta las 10, en Brillar Hola aquí Celeste. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, y yo tenía a mi nena enferma, y me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, pero era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligó a no estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata y le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era tratar. Sí. También hablo para que otra chica no caiga de lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta 31/12/2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. 30500-011-0712. Reconquista 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Espacio Publicitario. Estamos My Way, Sinatra y Gershwin. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla gigante. Martes 30 de octubre a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas 4635-1476. Y los temas clásicos de la voz, duetos. Y en el cine, Rhapsody in Blue para piano y orquesta de Gershwin. Sometime, Baryshnikov baila Sinatra y Gershwin. Rarezas y con célebres amigos: Liza Minnelli, Gene Kelly, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Tom Jobim, Pavarotti y otros. Única función, martes 30 de octubre a las 20, Teatro Astral, en pantalla gigante, My Way, Sinatra y Gershwin. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Esta semana en Revista 23, Ricardo Recondo, de la CIDE menemista a Clarín, el magistrado favorito del multimedios, posee contactos polémicos y un pasado secreto. ¿Cómo pasó de funcionario radical a asociarse con la familia Anzorregui? Sus visitas al organismo de inteligencia en los 90 y su aporte al bloqueo de la ley de medios. Además, Gustavo Grobo Copatel, presidente de los Grobo, el empresario sojero, afirma: queremos darle al grupo un perfil más industrial. Santa Fecina Sociedad Anónima, la caída del comisario Tonioli y los 10 avisos que el gobierno de Bonfatti no escuchó. Gabriela Michetti, la dama fuerte del PRO, dice: acercarse a Moyano me parece especulativo. 23, una etapa y mucho para leer. Fin de espacio publicitario. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la Academia? Escúchalo acá, en Brillará Blanca y Celeste, por Radio América, AM1190. Estamos 21-27 en toda la República Argentina. La gente se sigue comunicando al 4779-1190. Abrazo grande de gol para Demián, que está volviendo allí en el auto, escuchando como todos los domingos, fiel oyente y amigo, que lamentablemente en un mes se casa, Brian. Increíble. El tipo se casa el 9 de diciembre. Unillo, pues, se casa el 9 de diciembre, última fecha del campeonato. Si hay chances, Racing juega en Santa Fe. ¿Qué se hace en ese caso? Es un muy amigo, mejor amigo, sos testigo del civil y el tipo se casa el 9 de diciembre. ¿Qué haces? ¿Me voy a Santa Fe? Si llega el momento, vamos a preguntar a los oyentes qué hacemos en ese caso. Bien, 4779-1190, otro oyente que pasa por Icharola, que Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? ¿Cómo te va, Martín? Amigo, ¿cómo anda? Bien, bien. Daniel de Villacurrión, Cachimeiro. ¿Pero está difónico? ¿Por qué? ¿No gritó goles? Ayer gritamos mucho. ¿Eh? Ayer gritamos mucho, Martín. ¿Con quién se enojó ayer? No, no me enojé con nadie. Yo creo que el equipo metió mucho frente a un rival muy difícil. Hablamos recién con Brian. Sí. El Tigre tiene, yo pensaba 5, Brian me corrige, tiene razón, 4 años de trabajo. 4 años, en diciembre cumple 4. Y creo que podemos aprender de Vélez en ese punto también. De Vélez se puede aprender de muchos planos, ¿no? Por lo que fue Malfitani. 4 años y 2 títulos. Exactamente, pero aparte podemos aprender de la continuidad y yo creo que Subeldía merece apoyo. ¿A cuánto hace que no había un técnico que trabajaba? Lo que trabaja Luis, lo que trabaja con las inferiores. Sí. Me parece que hay que bancarlo. Martín, una cortita. Para el mercado de pases de diciembre, ¿por qué no le ponemos el ojo a Fernando Belusky, que está perdido en Turquía? ¿En Turquía está? Jugando en el Bursaspor. Se fue del Porto, creo que no jugaba mucho. Cuando el Bursaspor pasó por Genoa prácticamente sin jugar. Sí. Y es un jugadorazo el Samurai. Sí, bueno, yo lo veo a Nacho y Coco y me agarro la cabeza. Y bueno, acordate, hablamos con vos, en junio hablamos con vos de Nacho, y vos, sí, me dijiste que no había ninguna gestión. No, pero Saja, ¿sabes cómo lo pidió? A Grito, sí, Saja, sí, Pelletieri. Sí. Hablamos con Nacho, con el representante. Aparte hay un punto, Nacho tiene, cumplió ahora 27 años, traía un pibe que tiene 7 años de fútbol todavía. Pero bueno, ya está. Y aparte, a ver, yo no me olvido, se trajo a San. Después, más allá de las conclusiones, se trajo al delantero que todos pedían. No me lo remarqué, me iba a pegar un martillazo, Martín, aparte. Pero viste que en el campo dicen, no hay que llorar sobre la leche, ¿no? Es así. Derramada. Ahora, yo rescato una cosa. El equipo es un equipo sólido. Nosotros antes íbamos a Liniers y pasamos papelones. Y ayer se perdió el partido hasta el final. Pero no ganan siempre, ¿eh? Sabés que no vienen ganando siempre. Eso me da bronca. Ya se la vamos a dar vuelta. Acordate que cuando ellos estuvieron estos años a sacar campeonatos, sí, que le marcaba la diferencia, sí, salió de Racing, sin duda. Maxi Morales. Abrazo grande, amigo. Un abrazo. Vamos, Racing. Y faltan 7 fechas todavía, ¿eh? Faltan 7 fechas. No me doy por entregado. Vamos, Racing. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bien, 21:30, toda la República Argentina. La gente sigue comunicando. 4-779-1190. Otra de las cosas que a mí me llegó el lunes, no importa cómo, y me puso muy contento. Entender, aceptar, ver que este equipo, si bien todavía le falta para ser un equipo, ya se convirtió en grupo. La arenga previa de Saja la semana pasada, las cosas que dijo, lo que podemos escuchar en la intimidad de Racing, a mí me deja tranquilo. Entiendo que el hincha lo único que quiere o lo que más quiere es que el domingo la pelota entre en arco rival. Pero no se puede hacer todo a la vez. Primero hay que ordenar, esto como en tu casa, ¿eh? Para que la casa esté linda vos tenés que ordenar todas las habitaciones. Acá pasa lo mismo. Es cierto, hay tiempos. El fútbol lamentablemente son cortos en algún momento. Pero enterarse que el grupo está bien, que el grupo va para adelante, escuchar a un capitán como Saja, a mí me deja tranquilo. A mí me deja tranquilo. Y está bueno que el hincha sepa también estas cuestiones. Y es algo que lo sé, lo escuché, digamos, quédense tranquilos, porque esto es lo bueno que tiene también estas cosas de Raza. Otro oyente más, porque quiere hablar la gente al 4779-1190 en un ratito, además del informe semanal, como siempre, que es muy, muy interesante. Brian va a contar algo que mañana se van a enterar. En realidad, por eso Brian lo va a contar hoy con respecto al partido de la semana que viene. Brillarón, que celeste, buenas noches. ¿Con quién habló? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Mario de Floresta. ¿Cómo andas, Mario? Bien, bien. Ya hemos hablado alguna que otra vez. Bien, decime. La última vez que hablamos terminamos poniendo a Pelletieri y a Zuculini juntos. Mira, que no sé si te acordás que hablábamos que no teníamos equilibrio. Sí, es cierto. Por suerte hoy creo que tenemos equilibrio y estamos bien de digamos del medio para atrás, ¿no? Sí. Por lo menos a los contrarios le cuesta entrarnos, pero creo que hoy estamos con otro déficit, que es del medio para adelante. Y me parece que el problema mayor radica que no estamos teniendo generación de juego. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces yo también escucho los comentarios y uno dice que bueno, no tenés volumen de juego, que es verdad, Racing no tiene volumen de juego. Pero esos jugadores como Villar, como Centurión, digo, los que tienen que generar están bajos, sí, también se torna difícil. Sí. Ojo, yo pienso que quizá Camoranés entró tarde, viste, jugando media hora nada más. Por eso evalúo la posibilidad de qué pasa si sale Pelletieri, si se puede bancar Brian todo el medio campo, ¿no? Claro. Bruno, digo, de Zuculini. Pero es difícil, la verdad que sí es difícil. Yo insisto con que bueno, algo hay que hacer con Cámpora y Sam porque es raro, la verdad que es raro. Sí, a mí me da la sensación que los delanteros están, inclusive también, ya nos olvidamos de Auche, tenemos sí, Auche, pero sí, y que yo sigo apostando porque me parece que también es un jugador rápido y que puede estar jugando tranquilamente. Lo que pasa es que, ya te digo, me parece, lo veo muy bajo, por ejemplo, a Villar, lo que vos dijiste antes. Y yo creo que Camoranesi tendría que jugar adelante de los tres mediocampistas, cuestión de poder abastecer. Vos fíjate que las veces que Camoranesi estuvo ubicado, no sé si para los 90 minutos, lo mismo que dijiste vos, no sé si está físicamente para eso. Pero los minutos que juega, creo que es un desperdicio que esté pegado contra la línea en el lugar de Villar. Él tiene que estar delante de los tres mediocampistas, abasteciendo a los dos puntas que tiene. Las veces que jugó en ese lugar fue cuando Vieto pudo quedar solo frente al arco y convertir, ¿no? Mario, te mando un abrazo, que tenemos a alguien en línea. Un abrazo grande. Nota súper interesante para que el hincha escuche. Bueno, vamos, dale. Arriba, Rani. Abrazo. Bien, la gente se sigue comunicando, 21:35. Hace mucho tiempo que charlamos, que venimos, que lo sacamos, viaje que va, viaje que viene, viajaba en la ruta, nos vimos alguna vez en la cancha, charlamos y demás. Y son esas notas para descontracturarnos un poco y salir un poco del momento de Racing. Voy a saludar al jefe de Alcanza Pelotas de Racing, al famoso Jero Flores, que todo el mundo lo ve ahí con su melena de hace muchos años, el que tiene 20 años lo vio de toda la vida, y bueno, lo vamos a saludar a Gelo. Gelo, Martín Rubin te saluda, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Sí, todo el pelo, sí, por ahora sí. ¿Hoy descansando en la ruta? ¿Hoy tranquilo? No tan tranquilo, estamos descansando, pero... interiorizándonos, pero no tanto por el fútbol, porque al perder el día de nosotros, después de los días que siguen se nos hacen muy grises. Ya que es un tema más del canchero, pero también te pregunto, ¿cuando llueve se torna más complicada la semana? No, en realidad no, porque se trabaja igual. Tenemos una muy buena cancha auxiliar, que está muy bien preparada, igual o mejor que la otra, así que no hay ningún problema. Si no se trabaja en una, se puede trabajar en la otra, y si no, en espacio cerrado como es el gimnasio, se puede practicar bastante fútbol, así que los muchachos no parados no están nunca. ¿Hace cuántos años que Gelo pisa el campo de juego de la cancha de Racing? Y en el año 58 salí de la mano de Orestio Marcorbata, yo por primera vez. ¿En el año 58? 58, salí por ahí por el viejo túnel que ahora lo taparon, que estaban ahí en el centro del campo, uno para cada lado, y salí por ahí con, o sea, de la mano de Orestio Marcorbata. Ah, sos toda una historia de Racing. Y bueno, yo pienso que de ahí para adelante no dejé nunca de estar dentro del campo de juego toda mi vida. O sea que conozco el césped como si fuera mi casa, y los arcos y la red y todo lo que se llame cancha adentro es como si fuera mi propia casa. Es mi propia casa, sí. ¿Estuviste en la época también del 66? Sí, en el 66 Pizzuti, Juan José, que ahora, o sea, nos hicimos íntimos amigos con el tiempo. Me nombró como que yo iba atrás del arco de ceja siempre. Sí. Inclusive los días de entrenamiento que yo iba, ellos peloteaban ahí donde se hace una especie de panza frente a los bancos de suplentes, del otro lado, del otro, ¿cierto? Sí. Practicaba ahí los días de lluvia o algo, y yo era el encargado de buscar la pelota a la tribuna, y con ceja teníamos una cierta amistad, porque claro, yo siempre era el que le cachaba la pelota a él. Claro. A ver, Gelo, evidentemente también viviste el censo, ¿no? Sí, vivimos malas y buenas todas, pero esto por Racing, ¿no? Es como si vos tenés un hijo, un padre con problemas de enfermedad o algo, lo querés o lo más, sí. Y nunca dejás de tenerlo al lado, porque Racing es eso, es una familia, un hijo, un padre, un hermano, todo, es todo, por lo menos para mí. Técnico que te dejó marcado, a ver, porque yo me imagino, por la historia que estás contando, viste técnicos de todos los estilos, que hablaban mucho con ustedes, que hablaban poco, más serios, más jodones, por decirlo de alguna manera. Sí. Esos técnicos que te marcaron, no te voy a decir para mal, al contrario, en el apoyo, en la manera del laburo, en la manera del día a día. No con todos, pero con la mayoría de los técnicos hemos tenido diálogo, de acuerdo al partido que se presentaba, de acuerdo al rival que se presentaba y de acuerdo a la forma que jugaba el rival. Entonces, nos reunimos en el vestuario un ratito antes de que empezara el partido. Bueno, me decía, mirá, contragolpe de tal lado, apúrame de tal lado, el arquero saca así, el otro saca así, porque era todo más o menos preparado y sabían bien las cosas, por supuesto. Porque aunque nadie se dé cuenta, el trabajo que hacen los alcanza pelota es importantísimo. Inclusive se han rescatado muchas veces puntos gracias a los chiquitos, pero eso nunca figura. Claro. ¿Te das cuenta? Porque eso es parte del juego también. Por eso yo siempre les pido que ellos lo vivan al partido como si lo estuvieran jugando. Que lo vivan al partido, que estén dentro del partido, que tengan la pelota en la mano. ¿Se da cuenta? Los alcanza pelota van rotando, ¿no? No son siempre los mismos. No, no, no, porque lo que pasa es que en este momento en la pensión hay 50 chicos o más, sí. Entonces es como una alegría, un premio que se le da a todos los chicos para que sea partido por partido siempre sean distintos. Pero de cualquier forma, la mayoría a veces repite porque, claro, precisamos chicos con buen temperamento. Lo mismo que si juega, no tiene temperamento, bueno, para esto es lo mismo. Porque hay momentos en que los jugadores te apuran, te matonean, sí. Los asustan y hay chicos que eso lo toman en serio. Entonces como que se bajonean un poco. En cambio, hay chicos que se agrandan ante la adversidad y eso sirve mucho. Eso te iba a preguntar. ¿Quién elige los alcanzapelotas? ¿Los técnicos de las divisiones inferiores? No, no. En este momento lo está eligiendo una señora, la psicóloga. Sí. Muy bien elegidos, muy bien elegidos. Sí. Porque son normalmente chicos de la pensión que pasan meses sin ir a su casa. Entonces es como un premio que le da. No, en este momento están muy bien elegidos porque inclusive ella a veces me consulta y por una clase más o una clase menos, yo a veces le pido que por lo menos en los clásicos me mande tres o cuatro chicos que ya tengan bastante experiencia para lugares clave, puntos clave que hay en la cancha. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos alcanza pelota hay por partido? En este momento son 10. 10. Son tres de cada costado y dos atrás de un arco y dos atrás del otro. Serían 3, 6, 2, 8 y 2, 10 en total. A ver, pienso en alcanza pelota que después llegaron a primera, que después llegaron a la selección. ¿Ejemplos como cuáles, Kelo? Sí, mucho. Bueno, es que fue muchos años el cazapelota. Arano y este chico que jugó en River hoy, en negro. Mercado. Ellos se venían, no estaban en la pensión, pero como eran de cerca, se me venían todos los domingos y poneme, bueno, espera, pero digo, ¿estuviste el domingo? No, pero poneme, y bueno, los ponía, terminaban siendo ellos alcanzapelota, pero por partido, por año. Sí. Por nombrarle algunos, pero la mayoría de los jugadores que vivió la pensión y que llegó a primera, o que va a llegar a primera, la mayoría ha pasado por el puesto ese de cazapelota, que es muy lindo, sí. Es muy lindo, sí, sí. ¿Y alguno que ha llegado a la selección de los Milito, Lisandro López, ellos llegaron a ser cazapelota, Maxi Murari? No, Lisandro, a pesar de que tenemos una amistad más que como si fuera familiar, no porque ya vino un poquito de grande, o sea, ya no tenía edad para cazapelota. Sí. Pero de Milito me acuerdo, sí que estuvo, sí, Milito no hubo ningún problema. Después muchos chicos que Bastía, cuando vino de Santa Fe, que era un rubiecito chico, estuvo... Y mucho, o sea, nombrarlo sería una lista tremenda, sí, pero usted va a hacer idea de que la mayoría que pasó por Racing, que casi siempre han pasado en algún momento por alcanza pelota, sí. Claro. Sí. Mucho se habla de el trabajo que tiene Subeldía, que llega temprano... Usted que está cerca de Luis, ¿qué puede contarle al oyente algo distinto que tenga Subeldía, que haga hincapié en ciertas cosas? ¿Qué le ve de diferente este joven de 31 años manejando un plantel tan rico como este? Bueno, yo lo que veo en Luis es mucho trabajo. Ganas de aprender, ganas de transmitir y ganas de ganar, o sea, ganar. Racing sería un trampolín enorme porque este muchacho, a pesar de que sabe, tiene mucho conocimiento, trabaja mucho, pero con Racing, claro, sería un título con Racing sería lo máximo, pienso yo. Y él lo está queriendo lograr, pero es muy laburante, sí, y aparte muy inteligente, un técnico muy inteligente, sí. Eso es lo que se nota, sí. ¿Que lo viaja con el plantel también? No, yo normalmente me muevo con mi sobrino o con el pibe mío, que es el que maneja el carrito. Sí. No, sí, vamos a todos lados, nosotros no contamos jamás en años, pero normalmente nos manejamos por cuenta nuestra, ¿sí? Porque nos gusta ir a la popular, porque los nervios y los gritos que no podemos pegar los partidos de locales, bueno, en la tribuna no desquitamos. Aparte, estar con la Guardia Imperial es todo un sentimiento que no tiene precio. Sí. Estar ahí con los muchachos, como gritan, como alientan, como lo viven al partido, porque son enfermos igual que nosotros, Racing. Eso hay que destacarlo. No se olvide que la historia de Racing a lo mejor se sigue escribiendo gracias a la hinchada que tiene Racing. se da cuenta, porque si no hubiéramos tenido el chat que tendríamos, yo creo que a lo mejor hubiésemos desaparecido. Así que le tenemos que agradecer mucho a la voluntariada. Jero, lo último. ¿Qué recuerdo, cuando yo te digo 2001, ¿qué se le viene a la cabeza? Y se me viene a la cabeza un equipo que tenía mucho juego, muchas ganas, mucha garra, un técnico súper cabulero que me ha hecho las mil y una, pero que nos salieron todo bien, sí. Y que que trabajaron mucho por Racing. Se logró gracias a los jugadores y al cuerpo técnico ese título. Sí, Mostaza era demasiado hincha y cabulero. Era tremendo. Porque a veces estaba por empezar el partido, me decía, vení, ¿con qué camisa tuviste el otro día vos? Vamos a suponer, en la marrón, sí. Anda y ponete la marrón enseguida, porque tenía que ponerme la camisa que tenía el otro partido. Mirá vos. A veces me mandaba, dice, andate del otro lado y transmitirle tal cosa al 4, ponen a Vitales. Sí. Pero me van a echar, no, andá y algo que ya el otro partido lo hiciste y en este si lo haces de vuelta podemos ganar, cosas así que se le ocurrían a él y bueno, que le hacíamos caso y gracias a Dios salió todo bien. Claro, bueno, esas son las cosas que quedan, ¿no? Sí, por supuesto, sí hay miles de cosas que no alcanzaría a lo mejor un día para contar tanto y tantos viajes y tantos lados, qué sé yo. Yo lo que me recuerdo del partido a Chile, la final de la Libertadores, fui a dedo y tardé tres días en volver porque no tenía quien me trajera. Entonces, 3 días tardé en volver. Sí. Después, gracias a Virgilio Pugliese, que era el secretario, y a Capelli, que era el presidente en ese momento, pude viajar a Uruguay para ver la final del mundo. Ellos me pagaron el pasaje en ese momento. Me querían mucho y me lo pagaron el pasaje y yo pude viajar en el buquebú. Jero, la verdad que nos podríamos quedar hablando todo el programa, pero bueno, es lindo que el hincha conozca un poco acerca también del mundo de la cancha pelota, que como bien usted dice, también es importante para que el equipo y el grupo y la institución siga creciendo. Claro, claro. Agradecerle el contacto y bueno, hasta cualquier momento y algún momento que esté tranquilo, quizás en el verano, que no hay mucho trabajo, se viene acá al piso y charlamos un rato. ¿Cómo no? Sin ningún problema. Ahora, mire, ahora ya que usted me dice que me quedó un gran trabajo, era de Romero, el arquero de la selección actual. El chiquito. Él vivió en la pensión, sí. Y venía siempre. Yo lo veía grandote, ¿vos de qué jugás? De arquero. Bueno, vos al llegar primera y vas a jugar a la selección. Le decían, joda, ¿no? Tenía 13 años, 14. Sí. Bueno, vos arquero, vos andás y te metías atrás del arco visitante. Y lo tenía siempre el arco visitante a él, porque es bueno que los arqueros vayan atrás de los arqueros para que vayan agarrando experiencia, claro. A ver cómo se maneja. Claro. Ese es uno de los referentes que tuvo Racing, sí. Jero, abrazo grande, ¿eh? Igualmente, señor. Y una hinchada como la de Racing creo que no se va a conocer en el mundo entero jamás. Así que denle saludos para todos los chicos. Abrazo. Ahí. Y nos vemos en el cilindro. Hasta luego. Gracias. Bien, ahí pasaba el alcanza pelota de Racing, el jefe de alcanza pelotas, el querido Jero Flores. Bien, 21:47, la última tanda y ya se viene el informe y se viene Brian Axel, ¿verdad? Espacio publicitario. ¿Estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir? Ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una ciudad más justa y mejor preparada. Ponele el título a tu secundario. Ponele el título a tu secundario. Sumale más información a tu domingo. Comprá Sur, recorta el cupón, sumale 3 pesos con 90 y llévate Revista 23. No te pierdas esta promo. Y por solo 3,90 llévate Sur más Revista 23 y extendé la lectura del domingo a toda la semana. Resérvalo en tu kiosco. Promoción válida para Capital Federal y Gran Buenos Aires. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entra en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz y Menos SIDA. ICW Global. Deportes a diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. Te regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre. El Gráfico. Fin de espacio publicitario. segundo año del programa del hincha académico. Brillará blanca y celeste. Domingos de 21 a 22 horas por AM1190. Radio América. Último 10 de Brillará Blanca y Celeste, momento del informe semanal, este gran informe que prepara Brian Eisenberg, que le gusta tanto a Diego Hernán, así que se viene el informe y después ya nos metemos justamente con Brian, que va a contar esta novedad acerca del partido de la semana que viene. Seguramente mañana estará en todos lados. ¿Habrá cambio de horario? ¿Cambio de día? El informe de la semana con Brian Eisenberg. Y nos vamos a dar un lujo en ESPN Radio porque estamos junto a Mauro Camoranesi. Creo que fue un partido, se dio el partido, creo que más o menos todos nos esperábamos, ¿no? Cada uno con su estilo de juego. Newell tratando de poner un poquito más de posición de pelota, tratando de llegar al arco nuestro con un poquito más de posición de pelota. Nosotros tratando de aprovechar los espacios que ellos nos dejaban. Y bueno, dentro de todo quedó... Sí, quedó la sensación de que lo podríamos haber ganado. No me molesta la más que el equipo está teniendo buenos resultados y ha encontrado un funcionamiento, ¿no? Obviamente yo me entreno toda la semana y me rompo el alma y soy muy competitivo, a mí me gusta competir. Ya a los 38 va a llegar esta jugada, se la lleva Camoranesi, se le va larga, está un tremendo, ¡ah, Heinze! Sinceramente la sensación que yo tuve en la cancha a lo que fue la imagen, cuando llegué a mi casa me quedé sorprendido porque fue... También, si el árbitro me expulsaba en ese momento, por ahí no lo hubiera entendido, pero cuando vi las imágenes me quedé sorprendido porque creo que llevo muy a tiempo. La verdad que era... ¿Te arrepentiste? Sí, era para roja. Estamos comunicados con Luciano Vieto. Bienvenido a Racing Radio. Es muy importante que sentir el apoyo del cuerpo técnico y te hace salir a la cancha con una tranquilidad que bueno, que tenés que desarrollar tu juego de la mejor manera. Ponen en este caso a Pepe, a Gaby Auche, a Mauro, lo admiren por el fútbol que hacen, que juegan, sus habilidades, y la verdad que yo en este momento lo admiro por lo profesional que son, que le toque ir al banco y siguen apoyando al grupo de la mejor manera, sin tirar mala onda ni nada. La verdad que eso es algo muy admirable. Hoy en día, vivo en base a Racing. Todo depende de Racing. Sí, igualmente fuimos superiores. El segundo tiempo apenas empezó, podríamos haber ampliado la ventaja, pero bueno, ellos se vienen, son un equipo grande que tiene jugadores muy buen pie, pero bueno, gracias a Dios hicimos muy buen laburo defensivo los últimos 15 minutos y nos llevamos el triunfo merecidamente. Y sabíamos que teníamos que meterlo los dos centrales dentro del área, porque ellos juegan con los dos centrales prácticamente solos. La mayoría de los partidos siempre jugaban con un 9 los equipos contrarios, y bueno, hoy le metimos 2-9 a los dos centrales y ahí lo complicamos con las pelotas para bajándola, y bueno, por suerte pudimos sacar la diferencia al principio del partido. Felicitaciones, Lucas Prato. Bueno, el informe, ¿eh? Ahí pasaban las voces de Racing de la semana, también de Lucas Prato después del gol y del triunfo de ayer de Vélez. Bueno, este sello que venimos haciendo en los últimos programas de este Brillará Blanco y Celeste, el resumen un poquito de los últimos dos partidos de Racing. Brian Eisenberg, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Martín, oyentes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Habíamos hablado del partido con Vélez? ¿No tiramos resultados? Sí, mejor no acordarse. Creo que no lo hubiésemos cuidado tampoco. Contagiamos a Fernando. González que te tira, ¿viste? Y te pregunta, te pone en aprieto y bueno. Bueno, hay informaciones. Tenemos 5 minutos, hay información porque ha jugado la reserva ayer. ¿Y cómo terminó? La reserva sí pudo darlo vuelta, ganó 2-1. Arrancó perdiendo con gol de Pucheta en Vélez a los 36 minutos. Luego lo dio vuelta Nico Ross, este chico que promete y que seguramente en pocos meses lo tendremos en la primera división de la academia. Y también Castro, formó Racing con Juan Musso en el arco. ¿Cómo? No, tampoco Luciano. Musso, Pailalef, Alejandro García, Esteban Sabelhich, Ezequiel Melillo, Jonathan Cabral, Roberto Díaz, Brian Lui, que fue capitán, Facundo Castro, el autor del segundo gol, Rodrigo de Paul y Nico Oroz. La formación, obviamente, del técnico Juan Barros. Esta semana, en Esto es Racing, el programa de Morres y compañía en la M570, que va de lunes a viernes de 7 a 8, escuché una nota muy interesante, ¿sabe lo que voy a decir? Sí. Con Troviani, con el técnico del Sub-20. Obviamente que le preguntaron acerca de Centurión, de Vieto, y también habló de Zuculini. Zuculini tiene edad para ir al sudamericano, tranquilamente. Habló de Musso, del arquero, y habló de un defensor por derecha que viene en una recuperación también, ahora no me acuerdo el nombre. Pero muy interesante la nota, y yo pienso en el futuro y digo, es raro, ¿no? Porque por un lado es buenísimo que tenga 3 o 4 jugadores de Racing, pero por el otro lado se pierden pretemporada. Digamos, Centurión y Vieto van a ir seguro, porque aparte Troviani le da como semititulares a los dos. Y por el otro lado, si también va Zuculini, se pierden toda la pretemporada con Racing. Es una pretemporada, es importante hacerla, pero bueno, una muy buena nota que quería remarcar, pues está muy, cosa muy interesante que dijo el nivel seleccionado, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, en inferiores tampoco hubo buenas noticias. Se jugó ayer contra Boca y la única división que ganó fue la octava, después todas derrotas. Recién hablaba con uno de los oyentes que llamó y me decía, bueno, pero fueron por la mínima. Cuenta y pesa más el resultado, quizás no tanto en inferiores porque los chicos de verdad se están forjando, están aprendiendo, están creciendo, pero es un dato alarmante. Así como felicitamos cuando le ganaron a Independiente en casi todas las categorías, Boca, que es una de los que está siempre liderando ahí en las distintas divisiones, bueno, en este caso fue derrota. La única que ganó fue la octava por la 14ª fecha de la Copa Campeonato. Bien. Decían en el arranque del programa que tenías una novedad acerca del próximo partido con Tigre, importante. Yo, de hecho, lo primero que te dije fue, bueno, veremos cómo diagramamos el programa de la semana que viene, porque Racing está jugando el domingo en Victoria a las 15 horas. El domingo 3 de la tarde, 4 de noviembre, un día importante, porque a la mañana hay maratón, porque es un día histórico también que se cumple un aniversario de aquel campeonato del mundo. Racing jugaba a las 3 de la tarde con Tigre. ¿Qué me contestaste vos? Jugaba a las 3 de la tarde con Tigre. O jugaría a las 3 de la tarde con Tigre, porque hay un rumor muy fuerte de que el martes, en reunión de comité ejecutivo, la fecha sería cambiada para el lunes, posiblemente en horas de la tarde o noche, ya cerca de las 19 o 21 horas. Es decir que vos decís que Racing no va a jugar el domingo, sino que va a jugar el lunes ante Tigre en Victoria. Exacto. ¿Esto es porque Tigre juega la Copa, porque Racing con el maratón no quiso, o por qué? No, en principio sería por el futuro de Tigre en el torneo internacional. Sí. Sabemos que pasó, bueno, el que no sabe, se lo decimos ahora, que pasó de ronda en la Copa Sudamericana. Hasta en cuarto de final. Sí, le ganó a Deportivo Quito, lo goleó 4-0, tenía que hacer menos goles, pero de todas maneras pasó. Y sí, va a estar en la siguiente instancia de la Sudamericana, junto a los autónomos, para no nombrarlos. Y se van a disputar entre ellos la clasificación a la Copa Libertadores 2013, nada más y nada menos. Así que hay que darle a Tigre el descanso suficiente, que pasen de ronda, y bueno, y que llegue lo más lejos posible. Viene bien el partido del lunes, pero los jugadores no van a hablar. Y el domingo va a estar complicado. Hay que recordar que con Quilmes también será lunes en el cilindro. ¿Con Quilmes va a ser lunes también? Sí. Mirá vos. Sí. Está todo el cronograma de fechas. 4-11. Claro, no, 5. Claro, 5. Sí. Y después de Tigre hay una fecha entre semana con Godoy Cruz en Mendoza. Después de Tigre viene Godoy Cruz. No. Después de Tigre viene, no, viene Quilmes de local. Quilmes adentro, sí, y después Godoy Cruz, sí. Y después Arsenal de local. Y después Boca. Bueno, ahí lo comentaba, ahí lo decía Brian Eisenberg, seguramente Racing Tigre pase para el lunes, horario a confirmar, no el domingo 4 de noviembre. De a poquito nos vamos despidiendo de otro programa intenso de este Villar Blanco y Celeste. Ya se viene Tomo y Daca con Mariano Martín y toda la banda que ya estaba produciendo. El informativo, como siempre, aquí en un ratito nada más. Toda la programación de Radio América. Damián Torres nos acompañó en la operación técnica. ¿Se gritó mucho los goles hoy? ¿De River? Más. No toquemos el tema. Yo no voy a decir nada. ¿Eh? Prometo no decir nada. No. Bien. Y a todo el hincha de Racing, como siempre, le agradecemos. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Auspiciaron Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me